Ya volvemos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. ¿Buscas un trébol de cuatro hojas para traer bienestar y prosperidad? Tranquilo, la buena suerte está a un clic. Llegó Clic y Gana con Avevillas Digital, que sortea motocicletas, bicicletas eléctricas, patinetas, iPhones 11 Pro, iPads Air y bonos de mercado por 300 mil pesos cada uno. Cada transacción desde 15 mil pesos o la apertura de un bolsillo de ahorro es una oportunidad. Conoce más en avevillas.com.co. Juntos podemos ganar. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica condiciones. Autoriza con juegos. Ahora renuevas con Bancolombia y Muebles to Go, comprando en sus tiendas físicas con tu tarjeta de crédito Bancolombia. Puedes tener 0% de interés a 6 o 12 cuotas, acumulable con otras ofertas del catálogo noviembre 2020. Aplican términos y condiciones. Más de 400 productos de belleza hasta con 60% de descuento. Compra o boticario con una emprendedora en las tiendas online y físicas. Conéctate este 21 y 22 de noviembre al Live Bienestar del Ser. Dos días con una completa programación junto a Linda Palma, Sara Mintz, Andrés Richie, Antonina Canal y muchos invitados más. Regístrate en eventolive.com.co, un evento organizado por Corferias. ¿Quiere comprar casa? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app de Vivienda, le aprueban el crédito de vivienda en 5 minutos. Además, estamos en la gran feria de Vivienda para que compre casa desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app de Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com. Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Es la hora Naturrey para que pongas la magia que conquista. En la FM, 10:57 minutos de la mañana. Con la experiencia de 80 años, llega Naturrey. Con la bondad del ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. Naturrey es la combinación perfecta del sabor del ajo y el color natural de la cúrcuma. Para que pongas la magia que conquista. Con el rey lo tienes todo. Naturrey, naturalmente con amor. Prepáralo con el rey y mucho amor. Solo en los coches estrena tu Volkswagen Gol desde 40.990.000 pesos más bono de matrícula. Conoce más en www.loscoches.com o llámanos al 031-423-3535. Visítanos en la Avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones. Has disfrutado de todos sus éxitos. Ahora tienes la posibilidad de tenerlos en casa. Gente linda de Colombia, soy Mario el Pájaro, cantante de los Vilma Palma. Vamos a hacer un gran show, como siempre, vamos a romper todo. Full 80s presenta Vilma Palma e Vampiros. La pachanga en tu casa. Sábado 5 de diciembre, 9:30 de la noche, Colombia. Info, mitaquilla.co. Invita la FM. Es tiempo de nutrir nuestra alma y nuestro corazón. Por eso le damos la bienvenida a Live, Bienestar del Ser. Conéctate este 21 y 22 de noviembre en eventolive.com.co y disfruta de una completa programación que te permitirá fortalecer tu crecimiento personal y emocional. Un evento organizado por Corferias. En tu éxito Black Day, nos adelantamos con todas las ofertas que quieres. Hasta 80% de descuento con cualquier medio de pago en productos para el hogar, deportes y ferretería identificados con bola roja, verde y naranja. Válido el 21 de noviembre de 2020. 10.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Más de 400 productos de belleza hasta con 60% de descuento. Compra o boticario con una emprendedora en las tiendas online y físicas. Solo en los coches estrena tu Audi Q5 Ambition, el SUV que combina la deportividad y la elegancia. Ahora desde 169.900.000 pesos. Conoce más en www.loscoches.com o visítanos en la carrera 70, número 130, en Morato. Aplican términos y condiciones.

Álbum Dangerous, 1991, hombre, qué discazo ese de Michael Jackson. Sale esta canción con la que abría esta hora de música, Remember the Time, aquí ya pasada las 12 del mediodía. ¿Cómo les va la FM 94.9? Mi nombre es Carlos Sarria, feliz de acompañarlos a esta hora después de los 20 superclásicos de Alejandro Villalobos. ¿Cómo les fue con los 20 superclásicos? Buenos, ¿no? Bien buenos. Y yo no me esperaba que esa fuera la número uno. Si no los oyó y los quiere oír, mañana la repetición es a las 8 en punto de la noche. Llega UB40 a la FM 94.9. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep on clues on high ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant love. The cooler night will be me. On the wing of earth like bee, the body contains all the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I wanna learn. Swim while rivers run, and feels to feast my eyes open. Intoxicated, drinking from a loving cup of burning sun. In dreams, I'll pray for baby taste, whisper dream on baby face. Kisses, sweet and warm embrace. Another time, another day. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know. the more I learn, the less I know about people. Fragrant of your heart, a golden night for you and I. On the wing of birds fly free, the violent times when we sleep. A flower waits for honeybee, the sunrise wakes new life in me. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. Swim while rivers run. He feels the peace my eyes are from. Intoxicated drinking from a loving cup of burning sun. In the dreams out there from him it tears, whispering I'm weary face. A kiss is sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day de los clásicos. Una lluvia en noviembre. Una lluvia de clásicos como te gustan. Como te gustan. La FM. Siempre. When you close your eyes. The Romantics, Talking on Your Sleep, del año 83, esa canción de un álbum que les fue bastante bien, digamos, y con el que se dieron a conocer en muchas partes del mundo. In Hit se llamaba ese álbum. Ahí estaba entonces en la FM 94.9. La FM. La radio de los clásicos. Clásicos en tu dispositivo. La FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre. Baby, with good or bad, I always look up

better read between the lines, in case I need it when I'm older. This mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Que cantas están en la FM. Me voy con la banda de Mario Pájaro. Les hablo, ¿saben de quién? De Vilma Palma Vampiros. Esta canción, ojo la batería de esta canción, Me Vuelvo Loco por Vos en la FM. sobredosis de idiotez, que ya no me puedo controlar. Tan simplemente tocaría el tambor con la cabeza de los que hacen mal, y guardaría en un bolso la canción de situaciones que me ponen mal. Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco. Cansado y tan pálido, es porque oigo voces en mi placar que solo critican por joder. Si cuando tomo de más, ves que mis ojos se miran tú, y puede ser que quiera romper todo. No te asustes, te pido, por favor. Tan simplemente vaciaría el tambor en la cabeza de los que hacen mal, y clavaría los ojos en la cruz. Es tiempo de que empecemos a andar. Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco. Off my mind, no, I can't let go. 'Cause Original de ABBA, estaba Erasure con Take a Chance on Me en la FM 94.9. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. They spun a web for me.

Electrodomésticos Isel y megamarcas de la carrera 13. El futuro de la mano de los expertos. Libera tu potencial con Unitec. 25 programas, 42 años y más de 20.000 egresados. Wow, Centro Mayor, grandes emociones para todos. ¿Qué tal si compartimos un refajo? Disfruta del Tour Refajos del 20 de noviembre al 13 de diciembre. Encuentra en los mejores restaurantes jarra de refajo con una entrada por 35.900, porque el verdadero refajo es con una colombiana. Para conocer más, ingresa a www.refajosconcolombiana.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Unidos, saldremos adelante. Hoy nos convoca la solidaridad por nuestros compatriotas que necesitan ayuda. La Defensoría del Pueblo, Noticias RCN, RCN Radio, la FM, La Cariñosa y el diario La República se unen para llevar sus ayudas. Los invitamos a compartir elementos de aseo, ropa para clima caliente en buen estado y alimentos no perecederos. Ustedes pueden hacerlos llegar a las sedes de la Defensoría del Pueblo en Cartagena, Cali, Medellín, Pereira y Bogotá. Los haremos llegar a quienes más lo necesitan. Unidos, saldremos adelante. Los 20 superclásicos en la FM. Este fin de semana estaré presentando los 20 superclásicos de hace 25 años, de 1995. ¿Cuál de estas canciones será la número uno? Tal vez Waterfalls de TLC. Quizás Gangsta's Paradise de Coolio. Shakira, Estoy aquí. O Kiss from a Rose, The Seal. No se pierdan este sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 8 de la noche en la FM, los 20 superclásicos de 1995. Es la hora Naturrey para que pongas la magia que conquista. 12:58 en la FM. Con la experiencia de 80 años, llega Naturrey. Con la bondad del ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. Naturrey es la combinación perfecta del sabor del ajo y el color natural de la cúrcuma. Para que pongas la magia que conquista. Con el rey lo tienes todo. Naturrey, naturalmente con amor. Prepáralo con el rey y mucho amor. Ya conoces lo refrescante del agua. Siéntala por aquí. Ahora siente cómo llega la sábila. Siente su frescura. Una unión que produce una sensación única. Cristal ahora atrae todo lo bueno de la sábila con la nueva Cristal Aloe. Pruébala por solo 1.500 pesos. Cristal Aloe es una bebida de agua con aloe vera y fibra elaborada con agua cristal. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa con